privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Esas cosas lindas que tienes tú me darás, y de todas al comprarte la yapita me has de dar, y de todas al comprarte la yapita me has de dar. Una hermosa forma de dar inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. En este programa hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, junto al dúo Valencia Guayo, La Yapita. Y con esa energía que nos inyecta la música, quiero hacerles la cordial invitación para que participen. Hoy hay complacencias, marquen el 2229-66. Les estaremos hablando sobre uno de los músicos que ha dejado un gran legado al país, como es Enrique Espín Yepes. Aquí les contaremos sobre su biografía y además la historia de uno de los pasillos, como es Pasional, que lo extraeremos de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Y además estaremos contando esa estructura literaria de este pasillo, que lo compartiremos del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio, de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Así que con esta invitación, yo quiero enseguida compartir con ustedes esa reflexión cotidiana, como siempre, recordándoles que todo problema tiene solución. Y bueno, de La culpa fue de la rosa, una de las obras de Minga Educativa, les compartimos lo siguiente. Dice que había una vez un hombre que había sido condenado a morir en la horca. Su madre vivía en un lejano pueblo y no quería morir sin despedirse de ella. Le pidió al rey que le permitiese unos días para visitarla. El monarca solo puso una condición: que otro ocupase su lugar mientras permanecía ausente y que, en el supuesto de que no regresara, fuera ejecutado por él. El hombre recurrió a su mejor amigo. El rey fijó un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado. Pasaron los días. El 6º día, temprano, se armó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo y los carceleros le dijeron: «Oh, majestad, está verdaderamente tranquilo». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6º día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaba asombrosa. De madrugada, el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión dijo: «Está extraordinariamente sereno». «Pobre infeliz», exclamó el monarca. Había llegado la hora prevista para la ejecución. El rehén fue conducido hasta el patíbulo. Permanecía relajado. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo colocó la cuerda al cuello. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El condenado había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres. Qué hermosa reflexión que les compartimos esta mañana. La palabra, de todo la palabra. Y miren ustedes cuán importante es la amistad, una amistad verdadera, que a veces no importa cuánto sacrificio se tenga que hacer por un verdadero amigo, y a su vez la reciprocidad que puede existir. Te di mi palabra que regresaré y lo tengo que hacer. Con esto, amigos, amigas, ya saben, como siempre, nuestro abrazo que les hacemos llegar así súper, súper, súper mágico para todos y para todas quienes están compartiendo con nosotros a través de los 940, a través de la página www.casadelacultura.gov.es, y aquellos que también lo hacen. Vamos a hacer gigante este abrazo que alcance a toda la Amazonía ecuatoriana a través de La Voz de Zamora y allá en Loja a través de Radio Cariamanga y www.corape.org.es. Gracias una vez más por compartir con nosotros. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos, les hace extensivo ese abrazo. Y nosotros acá en los estudios de la radio lo recibimos. ¡Qué lindo, qué hermosa manera! Así es como elevan nuestra emotividad, nuestra autoestima para cada mañana poder venir aquí hasta la radio y poder compartir con ustedes la magia, lo que puede hacer la música a través de esos instrumentos, a través de la armonía. Y a ese abrazo gigante, nosotros les vamos a acompañar con música. Y aquí está el dúo Chimbo Solís con el tema Mariposa, para posarnos por todas esas flores que comparten con nosotros. Tú lo sabes. Sabes, corazoncito, cuánta pena me ha causado. La que fuera gran señora, la que vivió como esposa, de pronto se ha vuelto amante. Esa dama de otra hora, tan hermosa y arrogante, hoy es una flor marchita. Actitud tan denigrante, esa mujer. Ella se olvidó muy pronto del lugar que la arranqué. Como me arrepiento ahora haber compartido un día con quien no lo merecía por su escondida pasita. Como me arrepiento ahora haber compartido un día con quien no lo merecía por su escondida falsita. Ay, qué pena, ay, qué pena. Mujer que engañó a un varón creyéndose muy bandida es mariposa. Te acerque, que te causa mucho daño. Bótala, devuélvela al lugar de donde vino, por ser ese su destino. Ay, qué pena, ay, qué pena. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y es momento de hablarles a ustedes sobre uno de los personajes que les anunciamos al inicio de este programa, que íbamos a contar su biografía. Se trata de Enrique Gustavo Espín Yepes, quien nació en Quito, en el barrio de San Roque, un 9 de noviembre de 1926 y falleció en México el 21 de mayo de 1997. Fue hijo de Manuel María Espín, compositor de canciones populares ecuatorianas, profesor de clarinete del Conservatorio de Quito y además director del conjunto Imbabura, y de la señora Delia Yepes. Enrique Espín es uno de los músicos ecuatorianos de mayor formación académica, quien se inició estudiando piano y luego pasó al violín. Enrique Espín, en la década de los 40, pasa por Quito. En aquella época, pues había mucho interés por parte de él de aprender este instrumento. Y miren que arriba Quito un violinista polaco-mexicano, Henry Sering, uno de los mejores violinistas del mundo, que le invita a estudiar en la UNAM, donde él era profesor. En 1944 viaja Enrique a México, ciudad donde además fue alumno de Manuel Ponce, creador de música clásica mexicana y representante de la corriente del nacionalismo de dicho país, del que Espín recibe su influencia. Posteriormente regresa a Ecuador, esto por el año de 1947, donde fue nombrado profesor de violín del Conservatorio de Quito, y aquí desarrolla la actividad artística con el Cuarteto Quito. La mayor parte de discos de entonces tiene el sello y el estilo de su violín, con artistas como Benítez Valencia, Eduardo Brito, entre otros. También se desempeñó como director nacional de educación musical, donde logró incorporar el pensum de materias de la música como asignatura obligatoria en escuelas y colegios, y además fue fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a escuchar más música. Aquí tenemos ya previsto precisamente el pasillo pasional, al que hemos hecho alusión, y al regresar les seguiremos contando algo más de Enrique Gustavo Espín Yepes. Aquí está Cinnamune para compartir esta melodía. Enrique Gustavo Espín Yepes, en el año de 1952, conoce al doctor Velasco Ibarra en El Poder, quien se asombra al ver que el autor del Pasillo Pasional era muy joven. Tenía apenas 25 años de edad, por lo tanto le ofreció una beca para perfeccionarse en Bonn, Alemania, lo cual se lleva a cabo en el quinto velasquismo. Aquí le nombra cónsul del Ecuador en México. Heredero de manera oficial del maestro Sering, tanto de la técnica pedagógica de la ejecución del violín como de su instrumento, el violín Cerruti, fabricado en el año de 1810, motivo este para que haya creado la Fundación Sering, espacio donde se forjaban violinistas de talla mundial. En el año de 1993 organiza el primer festival de violín, Hering Sering, evento que lo realizó hasta su muerte, época en la que también labora como director técnico de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, allá en Toluca, que fue su fundador. Y también fue profesor de violín del Conservatorio de la Ciudad de México. Hay datos adicionales que nos presenta Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, y dice que el 8 de diciembre de 1993 realizó en el país azteca el estreno mundial del ballet La Chola María, obra promovida por la coreógrafa connacional Patricia Olestia, escrita por Jorge Icaza, con escenografía de Osvaldo Guayasamín y la partitura de Enrique Spin Yepes en la obra musical Rapsodia ecuatoriana para piano y orquesta compuesta en Alemania en el año de 1955. Seguimos con más música y otra de las canciones preparada para todos ustedes que disfruten de nuestra música. Aquí están los Navidos. Nos traen el Canchis Canchis 7-7 en español. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ha llegado el momento de hacerle la cordial invitación para que usted llame 2229-66, solicite su melodía y enseguida aquí les presentamos episodios que sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de noviembre.

uno de los personajes que ha recibido homenajes del gobierno nacional, esto a fines de los 80 en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Spin Yepes nos legó importantes temas en música clásica y popular como Suite del Yaraví, Danza en Mi Menor, Rapsodia Ecuatoriana, Sinfonía, Preludio y Variaciones para Piano y Orquesta, Poema Sinfónico Huicocha, El Himno de la Gratitud al Maestro con letra de Pablo Aníbal Vela, Los Pasillos Pasional, Confesión, Noches Sombrías, Nostalgia, Serenata, Imposible, Invocación, Aquella Noche, y también está El Albazo Solito con letra de Luis Nieto, y canciones inéditas como El Último Amor con letra del poeta Carlos de la Torre Reyes, Alma Blanca, dedicada a la niña Suez Zacharias Carrera. También está Puchicas, Caray, letra del mejor actor ecuatoriano de todos los tiempos, como es Jorge Pegán Polit, ganador en 1990 del Oscar Latinoamericano. El Ariel Mexicano, por su actuación en la película Rojo Amanecer, El Albazo Plenitud, entre otros. Enrique Spin innovó la forma del pasillo en el que la primera parte es lenta y la segunda es acelerada. Venía con frecuencia a Ecuador a dirigir la Sinfónica de Quito, Guayaquil o Cuenca. Así que ustedes escucharán algunos de estos pasillos cuando vean este tempo lento al inicio y que después se va acelerando de acuerdo a la energía que van recibiendo, pues ahí está la esencia de Enrique Spin Yepes. Vamos a ver si es que nosotros ya tenemos prevista alguna de las canciones que ustedes nos han solicitado al 2220-966. Bueno, por acá estamos listos ya con el tema. Subyugante, gracias a quién, a señor Clever, por haberse comunicado con nosotros y haber también sido parte ya de la programación de este espacio de complacencias. Que sigan disfrutando de la música. Thank you. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, también hay más información que la vamos a seguir compartiendo con ustedes sobre Enrique Espín Yepes, quien en el año 2005 es el respetado y conocido mundialmente Palacio de Bellas Artes de la capital azteca. Fue el escenario de un concierto en honor al embajador del violín ecuatoriano, Enrique Espín Yepes. Nuestro crédito actual, el violinista Jorge Saade, participó de dicho concierto en homenaje a Yepes postmortem, del más alto nivel cultural y social de la Ciudad de México. Nota del autor. En sus últimos días, se dice que tuvo la suerte y el honor de acompañarle con la guitarra en las diferentes galas de música ecuatoriana en la cadena Televisa, o entre también los paisanos, así como a entrenar cantando y tocando sus últimos pasillos. Vamos nosotros con más música y al regresar les vamos a contar la historia de la canción que habíamos escuchado de Enrique Espín Yepes, como era este gran pasillo pasional. Porque enseguida vamos a escuchar una de las canciones que usted ha solicitado al 2229-66. Siga marcando, 2229-66, aquí está Pueblo Nuevo con la canción de Rubén Barba, A mi lindo Ecuador. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin. Y aquí está la historia de la letra de Pasional, que fue creada en México. Se dice que la hizo en 1946 Adalberto Ortiz, autor de la novela Huyungo, cuando Ortiz era secretario de la Embajada de Ecuador en México. Él quiso hacer constar mi nombre en esta pieza musical, pero como no me pareció un buen poema, le dije que mejor se lo cedía y que no le pusiera nada, sin imaginarme jamás que con los años se iba a difundir tanto. Hasta hoy no se ha hecho la aclaración correspondiente entre Saize o el Yepi, que son la autoridad, dice Osvaldo Carrión. Y en cuanto a la historia de la música, ¿qué tal si escuchamos otra canción y al regresar les cuento la historia? Aquí está otra de las canciones que ustedes nos han solicitado. Gracias a todas las personas que marcan al 2220-966 y está Tatuaje. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje que guarda el recuerdo de un tiempo mejor. Sus vivos colores forman el paisaje de tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor. Azul del cielo, cual sol que se oculta, se va un corazón. Hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que imitan el hielo que pone en la vida la diosa razón. De luna sea grande el paisaje, se avivan los tintes con vivo color. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Cual cisne doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en mi interior. Retoco las líneas, revivo el recuerdo y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Ahí escuchábamos a la agrupación Quimera con este tema que nos habían solicitado, Tatuaje. Y bueno, ahora sí les voy a contar la historia de la música de Pasional. La creación de este pasillo dura 5 años. Miren, Osvaldo Carrillo nos dice que por el año de 1947, Spin Yepes era profesor del Conservatorio Nacional de Música de Quito y en la búsqueda natural como músico y compositor, realizó variaciones sobre el primer tema del concierto número 5 en La menor, opus 37 para violín y orquesta del famoso compositor belga Henri Vieuxtemps. Variación que le tituló a un concierto para violín y orquesta en honor a este personaje. Y como tal, se estrenó y seguramente se puede seguir tocando en Ecuador y también en el extranjero. En 1952 desarrolla el arreglo para el pasillo. Miren, ¿para quién fue este pasillo que ustedes acabaron de escuchar, Pasional? Fue dedicado para Esperanza Rivadeneira, manteniendo en su melodía los primeros 8 compases, que de acuerdo a las leyes internacionales de los derechos de autor, es completamente válido. Ese mismo año, El Pasillo fue grabado en discos Ortiz por el dúo integrado por Esperanza Rivadeneira y Luis Alberto Valencia, conocido como el Potolo Valencia. Acompañados por la orquesta de Luis Aníbal Granja, grabación que por esos años triunfó exageradamente en Chile, en Argentina, en Uruguay y también en el vecino país de Colombia. Vamos con más música. Al regresar, les voy a leer parte de estos versos. Miren, a veces creemos que las canciones es porque sí, porque se dan, porque me nació. Pero también hay mujeres que han servido de musas de inspiración. Por acá tenemos otra canción que nos habían solicitado de pronto. Ya, entonces vamos a irnos nosotros con otra de las melodías que está preparada, lista para compartirla con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un pasillo que lleva por título Retorna, junto a los diplomáticos. Señor, tú que conoces mi vida, mis pasiones, consuela mi alma herida, porque no fui culpable, se fue cuando yo quise decirle que eran falsas todas esas mentiras que la apartaron. Cuando retornes al corazón que te ama, encontrarás que nunca dejé yo de quererte, porque fuiste tú sola mi eterno pensamiento. No dejes que me muera si no estoy junto a ti. Cuando retornes al corazón que te ama, encontrarás que nunca dejé yo de quererte, porque fuiste tú sola mi eterno pensamiento. No dejes que me muera si no estoy junto a ti. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y miren, para ir finalizando ya este programa en el que nos han contagiado de mucha energía por esas llamadas que hemos tenido, nos han ayudado a programar, qué bonito, gracias a todos ustedes por esa respuesta positiva. Dice... Amar sin esperanza. Recuerden que era dedicado a Esperanza Rivadeneira, quienes grabaron algunas canciones de lo que hemos conocido, viajaron a Venezuela, donde han permanecido. Rompían corazones estas damitas. Amar sin esperanza y dar el corazón con toda el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Hoy nunca olvides que te he querido, que aunque te hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá. Y, mientras tanto, Osvaldo Rivera Villavicencio nos cuenta que este pasillo de Enrique Espín Yepes tiene 3 estrofas de 8 versos cada uno y rima asonante de 7, 4 y 10 versos de arte menor, que le da esplendor al fondo con las figuras literarias como la reduplicación. En estas 3 estrofas, bueno, también él menciona que en la parte poética escribe estas 3 estrofas de diferente número de versos. Pues claro, si nos ponemos a analizar, ahí no hay rima sonante ni consonante. Miren, así vamos a ir concluyendo nosotros este deseo de compartir con ustedes estos libros que hay, que alguien se dedica a escribir para la música ecuatoriana y conocer también toda esa historia respecto de la música de aquellos que nos han antecedido, ¿no es cierto? Que ya no están la mayor parte con nosotros. Bueno, esperamos que haya sido de su completo agrado este programa. Recuerde que le invitamos a que continúe con nosotros porque tenemos más historias de canciones, más biografías de más artistas. Así que queda cordialmente invitado e invitada, recordándoles que la próxima semana musicalizaremos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana porque los compañeros pues están a todo grabar sus promocionales para a partir del 17 ofrecerles, a más de los programas que usted ya viene escuchando, pues la franja de manera horizontal para que usted se sienta identificado. Esperamos que nos comprendan esta situación y les hacemos un llamado a todos los productores independientes para que vengan, se den cita, graben sus promocionales y poderlos escuchar a qué hora tendrán su franja. Por lo tanto, así que no se sorprendan. Recuerdo, durante toda la semana musicalizaremos la radio para a partir del 17, pues seguir con nuestra programación regular con algunos cambios. Gracias por su comprensión y me voy a despedir con otra de las canciones. Bueno, nos habían solicitado algo como Qué bonita esta vida, Río Manzanero, creo que era. No sé, Manzanales. ¿Qué ritmo es esto, Andy? No tienes la idea. Creo que no es una canción que está dentro de nuestros ritmos ecuatorianos. Por lo tanto, saludos cordiales a usted, señor Luna, y usted me va a permitir compartir otro de los temas. Bueno, son vals peruanos, ¿no? Pero esta agrupación, como los Charrasqueados, recuerden ustedes que no solamente grabaron vals peruanos, sino también grabaron música ecuatoriana. Así que con esto nos vamos a despedir y que sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra de casa y traición. Después de elaborar, vuelve a asumir. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.